Bueno, el libro se presenta el miércoles 18 vía Facebook Live, digamos. Es una presentación que hace la editorial Endija. Y bueno, una presentación un poco accidentada en realidad, porque bueno, estaba programada para justo la fecha que tuvimos ese sonda tan hermoso. y bueno, no pudimos salir en el vivo, pero ahora para este miércoles 15 a las 19 sería la presentación de Buenos Muchachos. Bueno, este es un libro que lo que intenta es transmitir a través de una narrativa, una conjunción de una narrativa literaria y una narrativa más, un poco más técnica en términos de salud mental, la experiencia, digamos, de cinco hombres, pacientes en un centro de adicciones, y de qué manera, digamos, la propuesta de un dispositivo de la palabra que planteamos desde el centro de adicciones generó una experiencia, desde mi punto de vista, única en relación a la vida de estos hombres. Y de qué manera la propuesta fue, de alguna manera, permitiendo cierta reparación del lazo social en pacientes, digamos, que están doblemente estigmatizados, por un lado en relación a su situación de salud mental y por otro lado en relación a sus consumos problemáticos. Uh-huh. Y lo que hace el libro en realidad es intentar la narrativa de estas cinco historias, digamos, ¿no? Por eso es la idea de Buenos Muchachos, que en realidad, aunque pareciera, digamos, tuviera que ver algo con excesivamente masculinizado, es todo lo contrario. Lo que trata de mostrar y reflejar el libro es ese efecto, digamos, de que tiene el sistema patriarcal en relación a los hombres. Esos consumidores fallidos, ¿no? Empujados a las márgenes, y de qué forma, digamos, ese mandato social que se baja en relación al éxito, al alcance del éxito, que los hombres tienen que ser exitosos en términos de ser proveedores, etcétera, etcétera, termina generando de alguna manera un empuje hacia los márgenes sociales. Uh-huh. Y esto no es otra cosa, de alguna manera, de los efectos nocivos del patriarcado, ¿no? Y por lo tanto, Buenos Muchachos serían prácticamente una paradoja, digamos, claro, ¿no? Y pero bueno, lo cierto es que a través de la narrativa literaria lo que he intentado hacer es contar la vida de estos cinco buenos muchachos. En una experiencia, insisto, de un dispositivo que sin ser, digamos, la panacea de la cura, ni si, por ahí, como dice el libro, ¿no? Sin ser una cuestión demasiado innovadora, sí logró efectos innovadores en ellos. Uh-huh. Y en esto que, como mencionaba anteriormente, implica, digamos, algo de la reparación del lazo social, ¿no? Un dispositivo que se termina constituyendo en un otro social, en cinco pacientes que venían con trayectorias históricas en relación a sus expulsiones, exclusiones, desafiliaciones y demás, y que de alguna manera intentó, insisto, algo de lo colectivo también, ¿no? El dispositivo tenía como objetivo, digamos, un emprendimiento social, de características sociales, pero que trascendió ese objetivo, porque lo que logró fue justamente la posibilidad del lazo. Y eso es lo que tiene de paradójico, porque a la vez en un intento, digamos, de restituir el derecho, en términos de, bueno, a ver, un derecho al acceso al trabajo, por ejemplo, obviamente un emprendimiento productivo está lejos de poder lograr algo de eso, o al menos en parte, lo que fuimos logrando es que estos cinco muchachos se sintieran parte, digamos, ¿no? Sintieran que podían ser sujetos de derecho, y creo que eso estuvo logrado, digamos, ¿no? Bien. Lo que hace el libro es eso, es narrar la experiencia, pero también contar respecto de cinco biografías que que la idea no hacer, digamos, una cuestión historiográfica, digamos, de estos cinco muchachos, sino solamente poder de alguna... Federico, ¿nos estás escuchando? Federico. Sí. Ah, pues se cortó, en un momento desapareciste del aire. Ahí te volvemos a escuchar. Ahí los escucho bien. Ah, bien. Es nuestro internet, parece que va y viene. Sí. Bueno, un poco es lo que decía, no sé hasta dónde pudieron escuchar, pero un poco la idea del libro es esa, es narrar esas cinco experiencias y mostrar un poco que lo que implica, digamos, para cinco pacientes de salud mental intentar insertarse en claro. términos sociales, ¿no? Uh-huh. Y todo el desafío que eso implica. Federico, ¿y cómo se presenta la historia de estas cinco personas? ¿De qué manera se relata en el libro? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con un libro que relata la historia de manera documental? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Con qué nos encontramos? La idea fue contarlo de una manera diferente, digamos, que no sea excesivamente, no es un cuento, no es, claramente no es una narrativa estrictamente literaria, pero con lo que nos vamos a encontrar es con la presentación de cinco personas, de cinco actores en un escenario en el cual... La forma de poder contar respecto de su vida lo hago a través de ciertas analogías, ¿no? Es decir, tomar algunos autores literarios para poder contar una historia y hacerlo, digamos, en una forma, como una analogía y no quedarme en lo estricto de la historia. Me parece que eso es lo innovador, digamos. Y también poder, de alguna manera... cuestionar algunas cuestiones que se vienen dando en términos de la salud mental, que es la forma de escucha y los dispositivos también que se plantean en términos terapéuticos, que muchas veces son estrictamente técnicos, y lo que se termina haciendo de alguna manera es deformando la visión del otro. Entonces lo que intenta el libro es una resignificación del otro. Espero haberlo logrado, o al menos mínimamente, pero por lo menos ponerlo en cuestión, ¿no? Que cómo miramos al otro, que es un otro, digamos, muy centrado en la diferencia, para empezar a pensar en un otro en términos que en su construcción subjetiva, digamos, formen parte de lo social también, ¿no? Y no esté ahí transitando siempre las márgenes, ¿no? Claro. Mañana la presentación, Federico, y después, ¿dónde lo podemos encontrar el libro? Bueno, no, el libro está en diferentes librerías, en acá del Gran Mendoza. Así que es un libro que está accesible. Y bueno, la presentación va a ser el día miércoles, o sea, mañana, que es 15, a las 19 horas, por el Facebook Live de la Endija, de la Fundación La Endija, que es la editorial. Bien. Bueno, buenísimo, Federico. La verdad que es muy interesante el libro para leerlo, para ver, para conocer esto, ¿no? Que son cinco personas que hablan de esto, ¿no? La búsqueda, como decía, bueno, sujetos de derecho, tratar de convertirse en sujeto de derecho, o digamos, darse cuenta que son sujeto de derecho, y bueno, y no solamente cinco, sino que son historias que se repiten, ¿no? Son historias que se repiten en un momento también, en un contexto hoy, al menos en la provincia de Mendoza, bastante particular en relación a la salud mental. De repente nos encontramos con historias de adolescentes, ¿no? En esto que ha sucedido en los colegios de la universidad, por ejemplo, en esa necesidad de la escucha, de ser escuchados, etcétera, etcétera, que creo que estamos ahí con una deuda bastante importante respecto al Estado, en relación a los programas de salud mental en general, y que desde mi punto de vista hay una cuestión ahí bastante fuera de la agenda del Estado. En un momento además pandémico, atravesado por cuestiones pulsionales de muerte muy fuertes, digamos, en términos de esa sensación de que la vida está en riesgo todo el tiempo. Claro. Imagínate para un pibe de 13, 15 años, donde no podamos generar espacios de escucha, donde las escuelas se niegan a la escucha, ¿no? Y donde el mundo adulto, más allá de poder ejercer estas cuestiones adultocentristas, termina de alguna manera despojando al otro de la posibilidad de la palabra, ¿no? Entonces, lo traigo porque me parece que es una cuestión, lo que hace el libro, si bien refiere a la experiencia con adultos, sí pone en evidencia la necesidad de una resignificación de la salud mental y una resignificación de los dispositivos de salud mental, de la salud en general, digamos, ¿no? Uh-huh. Mucho más con personas que son de alguna manera, insisto con esta idea, empujadas a las márgenes sociales, consumidores fallidos, producto también, insisto, de un sistema patriarcal que coloca un mandato y que impone un mandato y que muchas veces lo que termina sucediendo es que hay mucha población, digamos, empujada hacia los márgenes. Entonces, en ese desgaste, en eso que implica en el psiquismo también, ¿no? No poder inscribirse en el campo de ningún otro, un pequeño dispositivo que pueda alojar a cinco vidas, a cinco biografías, a cinco personas, ya es un pequeño, un granito de arena en el medio de toda esta inmensidad, ¿no? Totalmente. Federico, te agradecemos mucho, la verdad, un tema más que actual, necesario que esté en agenda, necesario que se hable mucho, así que vamos a estar ahí siguiendo el libro y bueno, esperemos que encontrarnos con uno en las librerías. Bien, bien. Quiero agradecerles a ustedes, a Mosquitera, siempre apoyando, acompañando, y les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Federico. Gracias a vos. Que tenga buen día.